Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Álvarez, soy de la Fundación Avon. Estoy a cargo del programa de violencia de género. Desde el Club de Leones nos contactaron ya hace un mes, un poquito más, para conversar acerca de la posibilidad de hacer un taller de primera escucha, que es un módulo de capacitación que tenemos desde la Fundación, para personas en general que quieren empezar a comprometerse en la temática de violencia de género, viendo cómo poder acompañar y asistir a mujeres que viven la problemática. Bueno, hoy la verdad que tuvimos una convocatoria muy linda, variada, de hombres y mujeres de Cañuelas que vinieron a conocer y entender un poco más este fenómeno y a ver cómo pueden comprometerse para poder ayudar a una mujer a salir de la violencia, a entender que no está sola, que no tiene la culpa y que de la violencia se puede salir. Okay. ¿Cuáles son los datos más fuertes que se ven que impactan en la sociedad cuando se hacen estas reuniones? Mira, hay un dato del informe de femicidios de la Casa del Encuentro el año pasado, que es que el 60% de las mujeres que murió víctima de un femicidio lo hizo dentro de su casa. Eso nos marca la señal de cuántas situaciones están invisibilizadas de violencia por las cuales les pasamos por al lado y pensamos que es un problema de pareja y no decimos nada. Bueno, un poco lo que buscamos a partir de hacer visible este número es entender que sí tenemos algo para decir, que podemos preguntarle a esa persona si está bien, si necesita algo, que tenemos que entender que la violencia que viven las mujeres no tiene nada que ver con lo que ellas hacen, sino con lo que son, que es un problema estructural, es cultural, y que para cambiarlo tenemos que empezar a cambiar nuestra mirada y la manera de entenderlo y a ofrecerle la mano a las personas que tienen. Hay que cambiar ese 60%, hay que tratar de que no muera una mujer cada 32 horas y pensar que hay responsabilidades que son indelegables del Estado, pero que no por eso nosotros tenemos que mirar para otro lado. Gracias a vos.